a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu de Pyongyang. Envió un cesto de flores el presidente de la República Federativa de Nigeria, Muhammadu Buhari, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en felicitación del Día de la Estrella Luz. El cesto de flores fue depositado a los pies de las estatuas el día 13.